por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario? Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Muy buenos días a toda la audiencia del programa de Hecatombe de Juan Monzón. Muchas gracias para Juan por el espacio brindado, por la oportunidad de poder llegar a ustedes con las noticias de cómo venimos trabajando, de hacerle siempre presente y hacerle llegar la invitación, que las puertas del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social están abiertas para todos. Es importante que aprovechemos estas instancias de diálogo que ahora se están generando de forma presencial cada 15 días. En esta semana corresponde al día martes 15, a las 20 horas en el Sindicato de Azucarlito nos vamos a estar reuniendo para ver cuáles van a ser las próximas actividades que vamos a encarar. Y siempre estamos recibiendo, por suerte, algún compañero o compañera nueva que se arrima, que llega también a veces con sus preguntas, su preocupación, su situación personal en lo que tiene que ver a la seguridad social y en busca de respuestas y sobre todo decir, ¿qué podemos hacer para ir en contra de esta situación de reforma inminente de la seguridad social? Antes que nada, antes que de continuar, queremos hacer llegar un agradecimiento muy sincero y muy profundo a los compañeros del Sindicato de Azucarlito que nos han estado facilitando el acceso a su local sindical, ubicado ahí en calle Libertad, esquina Lucas Piris. Desde ya muchas gracias para ellos. Fue allí donde nos reunimos el pasado jueves 10, a las 19:30 horas, estuvimos realizando una actividad que sin duda era una actividad necesaria, que es poder hablar de la seguridad social en perspectiva de género. ¿Qué decimos con esto, no? Poder explicar, ¿no? Dialogar y sobre todo reflexionar sobre las vulnerabilidades de género que el sistema actual de seguridad social tiene para con las trabajadoras, ¿no? Para con las mujeres, que muchas veces ven afectado su continuidad en los aportes, por ejemplo, por la atención a la crianza de los hijos, al cuidado de algún familiar enfermo. Sabemos que estos roles, estas actividades, estas cuestiones necesarias, que son también necesarias para el desarrollo de la vida humana, para el desarrollo y el cuidado de la población en general de nuestro país, son muchas veces delegados socialmente a las mujeres, ¿no? Y esta situación provoca que sean ellas, que seamos las mujeres, quien vivamos más situaciones que vulneran nuestros derechos, que esto se ve reflejado en lo que tiene que ver el acceso a la jubilación, ¿no? Lo que provoca muchas veces que sean gran cantidad de las mujeres las que llegan a una jubilación mínima o a una pensión a la vejez a partir de los 70 años otorgada por el BPS, ¿no? En algunos de los datos que fuimos relevando para la actividad y los que fuimos reflexionando, por ejemplo, había un estudio que estudió la situación de la pobreza y la indigencia en Latinoamérica, cómo repercutió el tema de la pandemia. Y la mayor población en Latinoamérica afectada por la situación de la pandemia, que vio que aumentó el índice de pobreza y de indigencia, es la población femenina. Entonces, estas cuestiones nos hacen reflexionar también qué pasó con nuestras trabajadoras, con nuestras mujeres en nuestro país, ¿no? Donde por otro lado, también podemos saber que la gran mayoría de los trabajos que son actividades laborales dedicadas a servicios, como por ejemplo la salud, la educación, la atención al público, servicios de cuidado, son todos servicios que en su gran mayoría son trabajadoras mujeres. Son servicios también, sobre todo la atención al público, que se vieron muy perjudicados, sobre todo con el primer año de pandemia, donde muchas trabajadoras tuvieron acceso al seguro de desempleo y muchas otras no, por las características de la contratación de la que tenían. Entonces también podemos desglosar esta situación, ¿no? Muchas veces las mujeres, por esta cuestión, esta necesidad de flexibilidad en el horario de trabajo, o de estar retomando la actividad laboral después de haber sido interrumpida por alguna necesidad de cubrir estos cuidados que decíamos familiares, domésticos, hacen que la mujer tenga que aceptar o acceder a un trabajo precario, un trabajo que no le da la garantía suficiente, que no está bien remunerado para la actividad que realiza, o que no le permite tampoco oportunidades a futuro de ascenso en esa actividad en la que accedió a trabajar. Estas situaciones sin duda se ven reflejadas en el acceso a la jubilación, por ejemplo. También en estos datos estuvimos hablando de que, bueno, desde los del género completo, el número completo de trabajadores y trabajadoras mayores de 65 años que acceden a la jubilación, son un 10% menos las mujeres que los hombres. Esto en cifras claras, esta situación que estamos planteando. Por otro lado, bueno, muy satisfechos de la gente que se arrimó, que hizo llegar su consulta, también preocupados y convencidos de que es necesario sumarse al movimiento, de que es necesario el aporte que cada uno puede hacer de cara a esta instancia, ¿no? Nosotros estamos en esta instancia no porque sí, no empieza ahora, empezamos hace más de un año, en febrero pasado hizo un año que empezamos con toda esta situación, en los medios de prensa y demás, y hay algunos compañeros que veníamos informándonos de esta situación desde antes, como por ejemplo los compañeros de ATCS, que elaboraron el proyecto alternativo, que hoy por hoy es el ADN del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en el año 2018. Hemos dado diferentes pasos y hemos avanzado de diferente manera en esto del diálogo. Nos parece importante que nos reunamos con los vecinos, con la familia, con los amigos, a hablar de este tema, más allá de que nosotros siempre decimos tenemos la apertura con los diferentes referentes sindicales, sociales, actores políticos también, porque esto es un tema de la sociedad toda uruguaya, que debe involucrarse en esta situación, que debemos buscar una reforma que sea solidaria, una reforma que preserve la conquista de derechos, que los defienda, y que tenga en cuenta que es necesario eliminar algunos de los sistemas privatizadores de los aportes de los trabajadores, como ha sido el sistema de las AFAP, ¿no? Estamos en una instancia histórica de poder eliminar de una vez por todas este sistema que la clase trabajadora lo viene pidiendo desde hace años, pero que hoy por hoy el pueblo uruguayo dice basta a esta situación, ¿no? Muy por el contrario a lo que plantea la Comisión de Expertos, donde plantea reforzar un sistema que lo ve como muy positivo. Realmente es un poco ilógico, ¿no? Porque sabemos cuáles fueron las características de esta Comisión de Expertos, una característica muy mercantilizante, ¿no? Muy de los números. Y los números, si los ponemos a comparar, el promedio de rentas que aporta, que paga la AFAP son de 7 mil pesos. El promedio de todas las AFAP, ¿no? En esto incluimos también a la AFAP República, es de 7 mil pesos, pero que hay rentas que son muy inferiores que esta cifra, siendo de que hoy por hoy está en un promedio de 15 mil pesos la jubilación mínima otorgada por BPS, el doble de lo que es el promedio de renta de las AFAP. Entonces, realmente, ¿dónde se ve la parte positiva de este sistema? Cuando sabemos que no es así. Así que bueno, venimos dando toda esta instancia de diálogo, de conversación. También estuvimos participando el día domingo de la feria de Soriano, acompañando a otros compañeros que están con el tema del referéndum por el sí para derogar los 135 artículos. Y bueno, y que la gente se arrime, conversamos. y ven también la necesidad de sumarse al movimiento, preguntándonos de, bueno, cuándo nos reunimos y demás. Porque en algún momento vamos a salir a la calle, vamos a salir a los barrios, a volver a conversar, pero ya en un paso más avanzado, ¿no? En un paso que va a tener que ver con la juntada de firmas, con la recolección de firmas para aprobar una papeleta para el próximo plebiscito, que va a ser, va a ser la herramienta de lucha democrática para defender la seguridad social, para derogar la ley. Entonces estamos esperando, sabemos que esto se va a dar así, venimos trabajando también en la creación de la papeleta para el plebiscito, plebiscito que se va a dar en las elecciones 2024, que se puede dar tanto en las elecciones departamentales como nacionales, aún no lo hemos determinado, pero que sí va a ser necesario la recolección de las firmas para la aprobación de la papeleta. Nosotros sabemos que las firmas van a estar. Queremos también en ese momento llegar a los vecinos, o que los vecinos lleguen a nosotros informados y convencidos. Y convencidos porque es la opción popular, la opción que el pueblo está decidiendo, está defendiendo su derecho, está defendiendo su futuro y por más y mejores prestaciones para la seguridad social. Porque el pueblo no va a aceptar pagar esta crisis, porque el pueblo no tiene que pagar la crisis. Porque si vamos a hablar de reforma, hablemos de las exoneraciones fiscales, hablemos de este sistema depredador que ha sido el sistema de la SAFAP para lo que fue la seguridad social. Hablemos, por ejemplo, de las diferentes cajas, ¿no? Y cómo hay jubilaciones de privilegio que están muy por encima de las jubilaciones de la caja, por ejemplo, de la Caja de Industria y Comercio, ¿no? Hablemos de otras cuestiones. Si estamos hablando de reforma, vamos a hacer una reforma justa, solidaria, que cuide, que preserve al pueblo y que equilibre esta balanza. Esta balanza que ha venido contraria a la parte de los trabajadores desde hace muchos años, pero que ahora se busca profundizar de una forma completamente deliberada. Esto no lo vamos a permitir y vamos a ser los uruguayos y las uruguayas quienes vamos a defender, no solo nos vamos a defender entre nosotros unidos, sino que también a las futuras generaciones. Nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? La profundidad y las características que se le pretende dar a esta reforma, la población más joven, todos aquellos que vayan integrándose al campo laboral, van a ser los más perjudicados con esta reforma, porque se plantean algunas características, sobre todo que para a partir del 2040, por ejemplo, el aumento de la edad para jubilarse va a ir con relación al aumento de la esperanza de vida, lo que quiere decir que esos trabajadores que en 2040 no hayan llegado a la edad de retiro de 65 años, van a tener que trabajar aún más. Eso va a ir en continuo aumento. Acá hay cuestiones que no se están poniendo a discusión, que no se pretenden poner tampoco, porque sin ir más lejos tuvimos las declaraciones del presidente de la República donde decía que aunque no tenga consenso va a continuar con el tema de la reforma. Sabemos que es así. Sabemos que también, más allá de la voluntad personal o política que él pueda tener, existe un mandato internacional del BID, que está en una de las condiciones del último préstamo otorgado en el mes de enero de este año. También sabemos que el Fondo Monetario Internacional apoya esta medida. Así que sin duda esta cuestión de la reforma continúa, va a continuar a paso mucho más acelerado a partir del 27 de marzo. Hemos decidido, los compañeros del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, sumarnos a esta lucha de sí para derogar los 135 artículos, porque nos parece que es importante ir reforzando todas estas luchas sociales que se están dando. Somos todos parte de cada una de estas luchas sociales que se están dando. Sabemos que en este momento la más urgente es la del sí, porque quedan pocos días para que se dé esta instancia democrática de decisión popular. Pero sabemos que después seguimos con el tema de la reforma, y es importante la participación, Y bueno, más que nada recordarles que los esperamos el martes 15 a las 20 horas en el Sindicato de Azúcar Lito, Libertad 1343, en la esquina de Libertad y Lucas Pires. Ahí los vamos a estar esperando para poder continuar avanzando, dialogando sobre este tema, generando futuras actividades. Si hay alguna duda, alguna situación para plantear, también los esperamos ahí. Así que, bueno, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Vaya un abrazo grande para todos ustedes y los esperamos el martes 15 a las 20 horas en el Sindicato de Azucarlito. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red.